Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz viernes 15 de septiembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora, Lizde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. El 27 de septiembre será el próximo encuentro entre Gobierno Nacional y oposición venezolana. Más de 200 invitados internacionales asistirán a la jornada Todos Somos Venezuela. Para pensionados, Banco del Tesoro activa cajeros automáticos. Cultura. Para fortalecer la identidad venezolana, aprobado decreto de instalación de la Constituyente Cultural. Este sábado, Compañía Nacional de Danza presente en Festival Nacional de la Joven Guardia. Del 25 al 29 de septiembre se llevará a cabo Tercer Congreso de Periodismo Cultural. Durante este mes, Festival de Cine Francés será proyectado al oeste de la ciudad capital. Cultura al Día. Las conversaciones entre el Gobierno Nacional y la oposición venezolana con el fin de reimpulsar el diálogo entre ambas partes continuarán el próximo 27 de septiembre en la República Dominicana. Así lo informó Danilo Medina, presidente de República Dominicana. Podemos informar que la reunión de ayer fue buena y la de hoy fue mejor. Avanzamos en la definición de una agenda de los grandes problemas de Venezuela. Se acordó una comisión de países amigos que fungirán como una comisión de seguimiento que está integrada por México, Chile, Bolivia y Nicaragua. Y es muy probable que en los próximos días se anuncien dos países adicionales. La próxima reunión será el 27. ¿Por qué el 27? Porque la semana entrante es la semana de la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas y la mayoría de los cancilleres tienen compromiso en ese evento. Entonces, el 27 se reúnen de nuevo aquí en la República Dominicana, en lo que puede ser la tercera reunión aprobatoria. La jornada internacional Todos Somos Venezuela, Diálogo Mundial por la Paz, la Soberanía y la Democracia Bolivariana, que se realizará entre el 16 y el 19 de septiembre en el Teatro Teresa Carreño en Caracas, contará con la participación de más de 200 invitados internacionales. 12 con 18 minutos. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Banco del Tesoro habilitará cajeros automáticos especiales donde los pensionados podrán retirar hasta 150 mil bolívares. Estos dispositivos funcionarán exclusivamente para los adultos mayores los días que se proceda al pago de pensiones. El plan piloto ha sido activado en la agencia de la esquina Veroes, ubicada en la avenida Urdaneta de Caracas, y posteriormente se extenderá al resto del país. Cultura. Cultura. En la sección de la Asamblea Nacional Constituyente que se celebró este jueves, se aprobó el decreto de instalación de la Constituyente Cultural, instancia que busca impulsar un amplio movimiento social dirigido a consolidar la identidad cultural venezolana. Durante la sesión, en la que participaron representantes de movimientos culturales, artistas venezolanos, la ministra para la Cultura, Alejandrina Reyes, destacó la visualización y promoción de la identidad cultural y multiétnica del país a través de la Revolución Bolivariana. han reconocido procesos culturales urbanos contemporáneos como parte de esa identidad, historia y memoria actual del venezolano. El diseño de implementación de sistemas de registro del patrimonio cultural de Venezuela como registro único de ese patrimonio cultural de la República para facilitar la consulta de la información desde cualquier parte del país y del mundo y así contribuir con esa memoria. El fortalecimiento del marco legal de las políticas culturales desde los inicios de la Revolución, la Ley Orgánica de la Cultura, la Ley de Artesanos y Artesanas, la reforma de la Ley de Cine, la Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la creación del Ministerio de la Cultura y el Centro de la Diversidad Cultural. Igualmente, quiero hacer mención a un sueño de Chávez, que fue la creación de la Misión Cultura. Tenemos una constituyente egresada de la Misión Cultura a quien le doy ese amor de siempre. Fue una de las primeras que egresó de nuestra Misión Cultura. 12:21 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este sábado 16 de septiembre a las 11 de la mañana, el elenco tradicional y músicos de la Compañía Nacional de Danza llevarán gaita de tambora, calixo y un intermedio musical a la parroquia San Agustín de Caracas a propósito de celebrarse el 5º Festival Nacional de la Joven Guardia. Entre el 25 y 29 de septiembre se desarrollará el 3er Congreso de Periodismo Cultural, auspiciado por la Fundación para la Cultura y las Artes Fundarte, informó el presidente de esta institución, Freddy Ñáñez. Venimos a preguntar en este 3er Congreso de Periodismo Cultural si el periodismo cultural es un hecho del pasado, si está muerto el periodismo cultural o este es el momento de reactivar todas las plataformas que tengamos a nuestro alcance para difundir el hecho cultural, la obra de arte, para ser intermediarios en eso que es un misterio que surge en un individuo pero que tiene una gran implicación en las masas, en el público. Este 3er Congreso de Periodismo Cultural ya abrió sus inscripciones a través de la página web fundarte.gob.be. Allí usted puede seleccionar cualquier foro o taller que le interese. En este caso ofrecemos 5 foros y 10 talleres que van a especializar en la promoción de la escritura creativa en torno a la pintura, a la literatura, al cine, a la fotografía o al teatro. 12:22 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde el próximo 19 hasta el 30 de septiembre, el oeste de la ciudad capital podrá ser parte del 31º Festival de Cine Francés al sur de la ciudad, el cual podrá ser disfrutado por el público tanto en espacios convencionales como en el Centro Cultural Parque Central, Sala Manuelita Sáenz, entre otros espacios. Así lo informó William Santana, perteneciente a la red de cine clubes. Este festival ya se hizo en el mes de septiembre, abril, en el Trasnocho Cultural. Entonces, pero una de las cosas que me llamó la atención es que habitualmente esta programación siempre está focalizado en el este de la ciudad. Este otro lado de la ciudad, por alguna razón, no había tenido relación con el festival. Por lo que nosotros nos fuimos inmediatamente a la Embajada de Francia y solicitamos el apoyo para traerlo entonces el festival a este lado de la ciudad. Yo creo que nuestro esfuerzo tiene que estar orientado a garantizar a la población del municipio bolivariano Libertador el acceso a una variedad infinita de producciones cinematográficas de muy alta calidad y que por alguna circunstancia nuestro pueblo todavía no ha tenido acceso. De forma que el objetivo fundamental del Festival de Cine Francés al sur de la ciudad es garantizar a la comunidad de esta hermosa ciudad de Caracas que pueda conocer una producción cinematográfica de muy buena calidad. Hemos escogido, hemos hecho una alianza en este sentido con el Centro Cultural Parque Central, con la Sala de Cine Manuelita Sáenz. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día.

Alba Ciudad, 96.3 FM, se conecta con la señal de Venezolana de Televisión en una transmisión especial. Afectaron la paz y la tranquilidad públicas, y también hemos compartido información sobre el proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición venezolana que ha tenido un reimpulso en República Dominicana. Desde acá nuevamente enviamos un saludo al presidente Danilo Medina, a su canciller y al pueblo de República Dominicana por todo el respaldo que están dando a los diálogos por la paz y la soberanía en Venezuela. Bueno, acá seguimos trabajando. Desde la constituyente le dimos también mucha información de para qué fue convocada esta constituyente, cuyo objetivo central es la paz y la soberanía del país, pero también hablamos sobre los objetivos programáticos, la concepción doctrinaria de lo que representa el poder constituyente originario activado, los objetivos programáticos de la constituyente y también todo lo que está contemplado en la Constitución de 1999 sobre el proceso constituyente originario. Bueno, ha sido una extraordinaria reunión. Nuevamente les damos la bienvenida y nos sentimos muy complacidos. Aquí, que no quepa la menor duda, el pueblo de Venezuela, no hay poder superior, no hay poder supremo que esté por encima de la voluntad del pueblo de Venezuela. Así que desde la constituyente que está en curso en Venezuela, nosotros le damos la bienvenida a la familia latinoamericana y caribeña, la patria grande, le damos la bienvenida a ciudadanos de países que, con quienes compartimos una historia común y con quienes compartimos un futuro común que debemos defender y que debemos proteger. Bueno, quería darles esa información y dejar con ustedes en la palabra al presidente del Parlamento del Mercosur. Gracias. Muchas gracias. Bom dia. Eu fui aconselhado a falar em português porque portunhol pode ser pior para vocês. Como já disse lá a presidenta Delcy Rodrigues, aqui estamos à mesa diretiva do Parlamento do Mercosul. Temos companheiro Cadiani, que é vice-presidente por Uruguai, companheiro Cornejos, que é vice-presidente por Argentina. Teremos aqui a representação de chefia da delegação brasileira, companheiro Ságuas, e eu como presidente sou brasileiro. A nossa visita foi aprovada pelo plenário do Parlamento do Mercosul. O plenário que aprovou uma resolução rechaçando as declarações do presidente norte-americano, que levantou a hipótese do uso até do poder militar contra a Venezuela, porque temos ali uma convicção. Sim. Ok, nuestra visita fue aprobada por la plenaria del Mercosur. Debe ser respeitada na sua soberania e na autodeterminação do povo venezuelano. A nossa vinda, nuestra vida, ela tem a intenção. Tenemos la intención que en nuestro regreso al Parlamento del Mercosur podamos contribuir para que Venezuela encuentre la paz, para que la crisis política se resuelva. Y es en lo que coincidimos con Venezuela, y en el momento que estamos aquí en Venezuela, el gobierno y la oposición se reúnen y se comienza a constituir un grupo de seis países que van a discutir, van a colaborar respetando la autonomía de Venezuela para que haya tranquilidad para el pueblo venezolano. Sabemos claramente que en cada punto es importante y que haya varias interpretaciones. La presidenta fue gentil y tenemos pedimos información a varias autoridades, incluso a la oposición, para y fue documentada y lo vamos a discutir en el Parlamento del Sur. Y este debate va más allá de las convicciones individuales estas no son suficientes, es necesario conocer la verdad y nosotros queremos colaborar conscientes de los que nos piden y sabemos que la soberanía de Venezuela es lo más importante. Este es el objetivo de nuestra visita. Muchas gracias. Bien, escucharon palabras de el diputado brasilero Arlindo Chinaglia, quien es el presidente de la Parlasur. Escuchemos más intervención de Delcy Rodríguez. Que la primera reunión entre el gobierno y la oposición fue buena, pero que la reunión de ayer fue mejor. Así que, como lo hemos dicho y lo informó el coordinador por la parte del gobierno, el presidente Maduro, el alcalde Jorge Rodríguez, nosotros avanzamos con optimismo y con fe de que a través del diálogo, la única vía para consolidar la paz, no hay otra vía para Venezuela. El conflicto bélico, la guerra, los tambores de la guerra no tendrán espacio en nuestro país. Somos un pueblo de paz y así que las banderas del diálogo, que fue una iniciativa del presidente Maduro, son banderas que vamos a ondear todos los venezolanos y las venezolanas. ¿Llega algún acuerdo? Gracias. Bien, fueron palabras de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, quien sostuvo una reunión con integrantes de Parlasur. Ella ha reiterado pues que en conjunto con las relaciones diplomáticas del Parlasur avanzan con optimismo hacia el diálogo para encontrar la paz anhelada por los venezolanos. También el presidente de Parlasur, diputado Arnildo Chinaglia, ha dicho que el Parlasur está a disposición de ambas partes, tanto gobierno como oposición, para colaborar en procura de la paz. Recordemos que esta delegación de Parlasur se encuentra en Venezuela desde el día de ayer y se ha reunido con la Asamblea Nacional, al canciller Jorge Arreaza. Hoy se ha reunido con la Asamblea Nacional Constituyente y ya ha sostenido reuniones con el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Amigos televidentes, devolvemos este contacto a los estudios. Adelante. Gracias a nuestra compañera Adriana La Roca Seco. Alba Ciudad, 96.3 FM, regresa de una transmisión especial con la señal de Venezolana de Televisión. Las 12 y 37 minutos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Soy lo que somos, el programa que va desde la raíz y hasta los frutos, con el cotidiano accionar de las culturas, con Alejandrina Reyes, ministra del Poder Popular para la Cultura. Este y todos los lunes a las 7 de la mañana por Alba Ciudad, 96.3 FM. Cuando digo soy, quiero decir somos. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. El domingo tranquilito va cubriendo la montaña, despertando la mañana con misa de pajaritos. Rompe el silencio aquel grito, el tenor de un Cristo fue, y el sol como un poncigué, redondo y amarillito. El domingo tranquilito va cubriendo la montaña, despertando la mañana con misa de pajaritos. Rompe el silencio aquel grito, el tenor de un Cristo fue, y el sol como un poncigué, redondo y amarillito, y una orquídea enamorada hace su presencia grata, y un níspero desbarata su cuerpo en la empalizada.

dejando en ayuno el rancho, de pan también de dolor, dejando en ayuno el rancho, de pan también de dolor. Iba vendiendo sus brazos con rabia sin compasión, y se ofrece a hacer trabajo, trabajo duro, Señor. Y se ofrece a hacer trabajo, trabajo duro, Señor. Sabe que arriba en el cerro su muchacho enfermo está, y su mujer no da más, ya es mucha calamidad. Dobla el lomo, muerde el polvo, suda la frente leal, y se van haciendo largas las horas de terminar. Y se van haciendo largas las horas de terminar. Y se van haciendo largas las horas de terminar. Allá lejos gime un niño, adiante está una mujer. Calla el llanto, baja el pecho, se van para no volver. Calla el llanto, baja el pecho, se van para no volver. Y como si lo presintiera, suelta el hombre su trabajo, sale veloz como el rayo, sube corriendo la cuesta. Hacia un lado cae la puerta, ya se han marchado los dos, que solo me quedé yo, se los llevó la pobreza. Que solo me quedé yo, se los llevó la pobreza. Y que solo me quedé yo, se los llevó la pobreza. En el cementerio un hombre cava para enterrar un niño, una mujer, un dolor, un cariño, pero nunca la esperanza. Y se va como agua mansa tras la tarde, y se pierde en la distancia. Y se va como agua mansa tras la tarde, y se pierde en la distancia. Las 12:57. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad, aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. Recuerdos del Castillete, un breve encuentro con la vida y la obra del pintor venezolano Armando Reverón. Nuestra historia de hoy, unas manchas de colores sobre un fardo. Por mediación de Ferdinando, se llevó a cabo una exposición de Rafael Monasterio y Armando Reverón en la Escuela de Música y Declamación en enero de 1920. Los cuadros que exhibía Monasterio eran los que había pintado en Margarita al lado de Ferdinando. Reverón